G4. Que me perdone, yo no cogí y lo sé. Salí de la calle en ella, la malicia prende. Bendiciones porque siempre ella estuvo pa' mí. Y que se cague en la madre, todo que no estuvo pa' mí. Tarde o temprano, estamos viviendo como lo soñamos. Tarde o temprano, todos son leales, todos son mis hermanos. Tarde o temprano, cogemos el crecido y 50 le damos. Tarde o temprano, con puta chingamos y dinero gastamos. Tarde o temprano, estamos viviendo como lo soñamos. Tarde o temprano, todos son leales, todos son mis hermanos. Tarde o temprano, cogemos el crecido y 50 le damos. Tarde o temprano, con puta chingamos y dinero gastamos. Dime, jodedor, ¿te acuerdas cuando me fronteaste en el mall? Porque tenía par de pesillos, todavía no me había graduado de la superior. De cojones, ¿verdad? Soy un ganador, siempre líder, nunca seguidor. Y te dije que tarde o temprano los chavos y la puta me iba a llegar al por mayor. Porque tarde o temprano le damos, tarde o temprano tienes que ir al grano. Tarde o temprano el bote llenamos, tarde o temprano se mueren Mengano y Zumbano. Y aquel que dijo que es tu hermano se va a virar tarde o temprano. Ellos no ganan como gano y tu puta me va a llamar tarde o temprano. Ninguno en los míos le bajan y tenemos miedo a morir. Para chola no hay chaleco, dime con qué te va a cubrir. Negocio es negocio, con la amistad no mezclamos. No muerdas la mano y cuidado, la vuelta no es en vano. Cabrón, te vamos a matar tarde o temprano. Ninguno en los míos le bajan y tenemos miedo a morir. Para chola no hay chaleco, dime con qué te va a cubrir. Negocio es negocio, con la amistad no mezclamos. No muerdas la mano y cuidado, la vuelta no es en vano. Cabrón, te vamos a matar tarde o temprano. Sabía que el momento me iba a llegar y tranquilo que no te lo vamos a contar. Te lo vamos a explicar cómo fue que pasó. Y hueputa, compramos rifle y empezamos a guerrear. La tapa subimos, pasamos el recibo para el primo. Ahora somos los que suplimos y somos los mismos los que conducimos los carros. Directo pa' tu casa con todos los cacharros. Si haces un feita, todas de pizza. Te pillamos saliendo el barro y carro a carro. Lo menos que a ti te va a dar el catarro. Si acelero y de frente me paro. Bajamos, gritar la saco y les disparo. Tenemos los 90 piquetes. Me dicen que le baje que estoy al carete. Porque vivo agresivo y la corta la hice bulete. La aprieto y son 30 boquetes. Estoy esperando que alguien me rete. Va a montarme después que me empepe. No tengo que ser Griffin pa' que te le empete. Info bajar los paquetes y el money. Que yo cargo la 40. Me dicen Sosa porque le dimos a Tony. Le dimos piso a Tony. Yo me empichono y te pongo huela que sombrero. Me monto en la troca y me bajo sin pero. En más caro con los G4 en los jackets de cuero. De un position del aguacero. Tarde o temprano va a llegar tu muerte. Se tira los monos y no le fugamos el dedo pa'l juez. Frío los maniques que están en la celda todito encerrado. Melón no buscamos, guiones flipeamos. El reto en verdad, por eso cambiamos. Diamante en mi cuello, en serio no montamos. En serio no montamos. Andamos en la calle, we still sunlight. Y tu wife le encanta mi pipe. We sipping the dirty, I'm on it tonight. Es que somos los reyes, prendemos el bonsai. En el highway 200 por ahí. Estamos activos, el tiempo was right. En el highway 200 por ahí. Estamos activos, el tiempo was right. Tarde o temprano. Cargo el rifle en mi mano pa' quemarte los planos. Ronqué con fulano que te vamos a meter, lambe bicho. Si no te guardas temprano. Para el que se pega, mi corta no juega. Ni tú ni tu jefe ya están en la brega. La glor los eleva, todo el que se atreva. Peines de 30 y rompemos la prueba. Cogerlo a relajo y te coso con acá de arriba abajo. Sigo pata abajo, la muerte te busca, mi rifle la trajo. A mi enemigo que tiren, que donde quiera yo bajo. Me bajo y los escranos se van a morir, hijo de puta. Tarde, tarde o temprano. Existen dos tipos de personas. Los que se sientan y esperan que las cosas lleguen solas. Y los que salen a josear y a trabajar y confían que tarde o temprano se les va a dar. ¿Tú me entiendes? Tú decides cuál escoger. ¿Cuál eres tú? Young Hustle for Life. La asociación de los 90 piquetes, mi amor. Los G4. Yeah. Real G for Life, baby. Van indicando Genius. But I'm hungry, dog. Van indicando Equa. Bonnie Coyones. El ecuatoriano, manín. ¿Cómo estás entendiendo lo que te estamos queriendo? Esta es la verdadera vuelta, baby. Yo, yeah. Este es el verdadero rime. Dímelo, Mickey. La sociedad de los 90 y hueputa. Dejándola caer como es. Los G4. Enseñándole cómo se hace a los cachorros. Recuerda que tarde o temprano se puede coger cualquiera.